Voy a dar la palabra al compañero Zacario Hernández Hernández, que él nos va a hablar sobre el tema de uno de los presos políticos, quizás uno de los más paradigmáticos en este momento en el estado de Chiapas, que es el profesor Alberto Patichán Gómez. Muy buenas tardes. Soy indígena, hablo de mi idioma tzotzil, municipio de San Juan Chamula, estado de Chiapas. Soy expreso político injustamente, miembro de Pueblo Creyente, que está formado por la Iglesia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas. La petición que traemos en la opinión pública y a todos los medios de comunicaciones para dar a conocer su caso de Alberto Patichán Gómez, preso injustamente más de 11 años en el estado de Chiapas. Fue el mes pasado, 20 de octubre, en la madrugada, fue trasladado en el Ceferezo, que se ubicaba en el estado de Sinaloa, Guasave. Cuando el traslado, él estaba en ayuno y en oración con otros internos en el Cerezo número 5. Algunos se encontraban en la huelga de hambre, exigiendo su libertad y justicia. No es justo, las autoridades competentes lo interrumpan su lucha, Alberto Patichán, por el traslado hasta Guasave. Ayer fuimos a visitar a Alberto Patichán en el Ceferezo número 8 en Guasave. Llegamos como a las 11 de la mañana. Su hija, María Gabriela Patichán Ruiz, tuvo la oportunidad de entrar a provisional de acceso de visitar a su papá en Ceferezo. Tuvieron el lapso de 30 minutos conversando con su papá en la ventanilla para preguntar cómo se encontraba su situación física. Alberto tiene enfermedad de neucoma. Él informó cuando estaba recibiendo su tratamiento en el estado de Chiapas, ya no lo permitieron seguir más su tratamiento en el Ceferezo. Los médicos en esa dicha penal, cuando fue revisado con los médicos, comenzaron a dar una gota para su vista. Alberto nos informó ayer, no es suficiente para él, para su enfermedad. Su familia está muy preocupada por su salud de su padre. Ahora lo que exigimos, la libertad de Alberto Patichán y a otros más presos injustamente en el estado de Chiapas. Lo pronto posible, no es justo un indígena permanezca en la cárcel durante de su vida el resto, pagando un delito que no lo cometió, sabemos perfectamente. Este mes, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el día 24 de noviembre, habrá una peregrinación en la ciudad de San Cristóbal. Aproximadamente puede manifestar como 20,000 o 25,000 personas exigiendo la libertad y otras causas también por la paz que vive en nuestro país. También la peregrinación que se va a hacer en San Cristóbal de las Casas, le invitamos a todos los medios de comunicaciones que asistan en esa fecha para publicar, para tomar en cuenta nuestras peticiones como indígena del estado de Chiapas, que se va a hacer en una celebración en el frente de catedral en el San Cristóbal de las Casas. Va a haber una misa junto con los obispos de Felipe Arismendi Esquivel, Enrique Díaz Díaz y con otros sacerdotes, que está formado por 50 municipios exigiendo justicia y paz. Hay muchas peticiones que vamos a exigir en este día 24, exigiendo las autoridades competentes en el estado de Chiapas que no permitan más concesiones de la empresa extranjera, que no desploten más a los indígenas. También en diferentes partes de estados ha surgido mucho desalojo en la tierra, despojo de la tierra en zona selva. Ahí en este 24 nos reuniremos todos a gritar un día más para exigir la justicia. Eso es todo mi palabra. Si hay más preguntas, lo puedo responder.